Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 3 de julio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es miércoles y aquí estamos con el gusto de siempre, a donde nos gusta estar, aquí en esta entrañable cabina de transmisión radiofónica de Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, pues un saludo a todos nuestros queridísimos revisteros, con nuestro agradecimiento por su preferencia, porque nos acompañan y nos permiten acompañarles aquí en La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, a quien saludo con mucho gusto. Lupita Páez también, la saludo con mucho gusto. Y a todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad, los técnicos, los personal administrativo, o sea, nuestras compañeras secretarias, todos tienen una misión igualmente importante para trabajar en favor de nuestra audiencia universitaria y no universitaria. El coordinador es Ernesto Colinot y, bueno, ya en la supervisión, allá en las lomas del estadio, allá está Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, de donde dependemos. Bueno, pues si ya estamos todos listos, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo soy, verás que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ixalo, en su cuenta de Twitter, nos dice que la ruta de Cortés entre Zempoala y Jalapa en agosto de 1519 fue por la región de La Rinconada y Plan del Río. Vamos ahora al encuentro. Esta ciudad de Veracruz, henchida más de futuro que de historia, se levantó, ya lo hemos dicho, en uno de los sitios más inhóspitos del país. El 20 de abril de 1519, víspera del arribo de la flota de Hernán Cortés, el Arenal no conservaba resto alguno de la expedición de Juan de Grijalva. Los médanos de arena dorada solo mostraban la huella desvanecida de las gaviotas. El viento se entretenía en rizarlos, prolongando en tierra sus juegos marinos. El niño Eolo, conocido en lengua azteca por Ejecatl, los bordaba con limpias aristas, o alisaba la superficie dejándola tan brillante y pareja como un campo de nieve recién bruñido por el aire de la noche. Es el arquitecto que gusta de arar en el mar y construir sobre arena. Artista de manos infatigables. Todos los días borra sus encajes y sus paisajes diminutos para fabricar al día siguiente nuevos primores. A veces desilusiona lo de no poder realizar sus locos sueños. Se encoleriza, cambia de un rabioso manotazo los médanos, hace huir a las gaviotas y se retuerce entre la arena aullando de impotencia. Ese día 20 de abril, el niño Eolo amaneció de buen humor. El mar languidecía en la playa, coronada de tranquilas espumas. La isla de San Juan de Ulúa zozobraba bajo el paso de su verdura, semejante a una balsa demasiado cargada. Podía vislumbrarse en sacrificios la cima blanca del adoratorio surgiendo de la verde mancha de los árboles. Y el arenal de oro rizado, virgen de pisadas, parecía aguardar un suceso de la mayor importancia. El pico de Orizaba, cuando lograba sacudirse las nubes inoportunas, asomaba su blanca cabeza como preguntando: ¿han llegado al fin los nuevos dioses? Y hasta los opilotes de suyo poco curiosos se mecían en el viento, atisbando la llanura resplandeciente del Atlántico, convertidos en vigilantes centinelas. El Jueves Santo, día 21, en aquel escenario se repite un espectáculo ya común hacía 25 años en otras playas del Nuevo Mundo. 10 navíos de infladas velas, no muy distintas de las gaviotas cuando vuelan a ras de las olas, aparecen en el mar, aclando cerca de las islillas de San Juan de Ulúa. La carabela de Cortés se distingue por los estandartes reales y su propia bandera flameando en los mástiles. Apenas fondea la armada, dos grandes piraguas llenas de indios parten de la playa, antes aparentemente desierta, dirigiéndose sin vacilación a la nao capitana. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, son las 8:14. Dos anuncios. Uno tiene que ver con el teatro, porque se van a dar funciones de Áquelas y Lachas este fin de semana en el Teatro JJ Herrera, y lo cual a mí me da mucho gusto porque las funciones de sábado y domingo son en mi horario favorito, en la matiné de la 1:00 p.m. Así que el sábado ahí estaremos. Pero el viernes hay una función a las 8:00 p.m. Esto quiere decir viernes a las 8:00 p.m, sábado y domingo a la 1:00 p.m. Pues los boletos ya saben, van más o menos creo que 80 general, 60 para estudiantes e INAPAN. Y vale la pena, ¿eh? Toda la gente que ha visto este montaje ha salido muy contenta, tanto con la participación de Leti Valenzuela, que es la autora de este montaje, como con las actuaciones de Centli Martínez, y antes estuvo Rosalinda Ulloa. Pero entonces, si usted la vio con Rosalinda, ahora la puede ver con Centli. La dirección es del maestrazo Carlos Converso, así que están todos los elementos ahí puestos en escena para nuestro disfrute, porque es una obra divertida, emotiva, no nos van a hacer sufrir, en fin, vamos a pasarla bien y en un horario muy cómodo, porque bueno, pues digo, para muchos que no nos desvelamos, pues es rico, o sea, a la 1:00. Ya luego por ahí pueden inventar ir a una botanita o a comer, ¿verdad? Es un espectáculo familiar. El horario no tiene que ver con que si es para niños o no. Sí la pueden ver los niños, no es teatro infantil, pero la pueden ver. Es una puesta en escena familiar. Pero tiene tantas actividades el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento, pues que tienen que abrir horarios atípicos para el teatro, que es en este caso pues a la 1:00 p.m. Pero miren que la Falsa Crónica de Juana la Loca estuvo en este horario y estuvo el teatro llenísimo, ¿eh? Así que pues cuando hay intención de ver algo, pues no importa el horario. Bueno, eso es por una parte. Y por la otra, este domingo se van a llevar a cabo las terapias complementarias a las que Rosario Valverde invita a los revisteros que sientan la necesidad de acercarse a terapias alternativas, diferentes, tanto para curar dolencias físicas como para las emocionales, ¿no? Ahí les dan reiki, les dan masajes, hay lecturas, hay pues muchas cosas. Cosas que tienen que ver con la energía, sanación de yoga. Ahí, según lo que usted le diga a Rosario Valverde, que es su problema, pues ella la va a guiar a uno de los terapeutas. Es como un tianguis de terapias. Y luego además venden organitos, pirámides, cuarzos, artesanía hindú, productos terapéuticos. Ya van 19 sesiones, 19 meses, porque es cada mes. Y ahora están en el Centro Recreativo Jalapeño. Hay cosméticos, hay alimentos. Bueno. Y también en... Espérenme tantito nomás que lo encuentre. En el Museo Casa de Jalapa se están llevando a cabo actividades importantes a las cuales están cordialmente invitados. La segunda etapa de verano en el Museo Casa de Jalapa 2019. Hay visitas guiadas, obsequios de una plantita del museo. Adquieran el libro La Otra Historia de Jalapa. Su costo es apenas de 25 pesos. El autor es el doctor Pablo López Romero. Y hay actividades, por ejemplo, de martes a domingo en horario de 10 a 19 horas, actividad permanente, atención a visitas individuales y de grupo. El lunes que viene, a las 12 horas, la proyección de la película La Rosa Blanca, una película pues de culto del cine mexicano, dirigida por Roberto Gabaldón, 1961, ahí en el Museo Casa de Jalapa. La entrada es libre el lunes. El martes a las 10 de la mañana, conferencia magistral Patrimonio Histórico de Jalapa, imparte el doctor Paulo César López Romero en el Teatro JJ Herrera. Ese mismo martes 9, a las 1 de la tarde, visita guiada dirigida a la primera y segunda generación de la Policía Municipal, dividido en 7 grupos de 20 alumnos del Centro de Estudios e Investigación de Seguridad. Es parte, nada más, de las actividades, de muchas actividades que tienen ahí en el Museo Casa de Jalapa. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Son las 8:20, las 8:20. Ayer ya no pude platicarles aquí en la revista un artículo de Víctor Toledo sobre la migración de los animales, de los insectos, y hubiera estado bien por la plática que nos dio Rodrigo José Álvarez Montero sobre las esperanzas de vida de las diferentes especies animales que hay en el planeta. Y nos platicaba que los insectos son, es decir, los animalitos más pequeños son los que menos tiempo viven. Y los más grandes, tenemos el ejemplo de los elefantes o las tortugas grandotas, pues son los que duran mucho tiempo, ¿no? No se toman en cuenta las enfermedades, sino los ciclos de vida, ¿no?, de cada especie. Y en este sentido, pues la mariposa monarca es un ejemplo de esto, porque sale la mariposa monarca, emigra hacia lugares más cálidos, porque allá en Canadá, de donde viene, cada vez está más extremoso el clima. Entonces, eso está variando también. Es una variable que los investigadores están observando. Pero bueno, salen de allá para buscar terrenos más calientizos. Y cruzan Canadá y cruzan todo Estados Unidos sin necesidad de ningún tratado entre los tres países. Cruzan los tres países las mariposas, pero no todas llegan. Van naciendo en el camino algunas otras, depende de la edad en la que salgan de allá. Habrá algunas que sí están jovencitas, digamos, y que llegan acá a México, pero otras no, son sus hijos, son como dos generaciones en este periplo. Entonces, Víctor Toledo, que ya está integrado al gabinete de Andrés Manuel, Dice que una vez más la naturaleza nos enseña. No solo los seres humanos, también muchos organismos migran para sobrevivir. Las aves, las ballenas, las tortugas, los peces, libélulas, mariposas, son bien conocidos por la ciencia los larguísimos desplazamientos que realizan las ballenas, las tortugas. Los salmones desovan, se ponen sus huevitos y se reproducen en agua dulce, pero migran al mar para alimentarse y crecer. Los caribúes y cebras migran cada año en grandes cantidades a través de las planicies abiertas de África Oriental en busca de agua y de hierba fresca. De las aves se conocen cientos de ejemplos en trayectorias que van del norte de África a Europa y de retorno o de norte a Sudamérica y viceversa. Estos movimientos de las especies forman maravillosos fenómenos que se fueron refinando en el tiempo, miles, quizá millones de años, mediante mecanismos complejos que no se acaban de comprender. Su objetivo es desplazar poblaciones gigantescas ante los ritmos climáticos estacionales, siempre buscando zonas confortables en temperatura y humedad, para buscar alimentos o sitios adecuados para su reproducción. De las innumerables especies migratorias, escogemos a la mariposa monarca, dice Víctor Toledo, que con toda libertad se mueve por los territorios de tres países que los humanos han demarcado como excluyentes, porque esta delicada criatura de medio gramo de peso, medio gramo pesa la mariposa, nos da lecciones para construir un marco desde el cual abordar las migraciones humanas. Año con año, la mariposa monarca migra en el otoño a partir de agosto, el mes que entra ya empezarán, y septiembre, de las regiones del sur de Canadá y norte de Estados Unidos hacia las porciones más cálidas de California y sobre todo del centro de México, para retornar de nuevo en la primavera. La ida y retorno es cuestión del sitio del que lo describe, pues igual podemos decir que la mariposa va al norte y regresa al sur. En su trayectoria, la mariposa vuela unos 5.000 kilómetros y requiere de varias generaciones, de tal suerte que los individuos que repiten el ciclo un año después son los tataranietos de los anteriores. La monarca no distingue puestos migratorios ni fronteras políticas. Lo libre de su vuelo es un himno vital. Tres lecciones nos brinda esta especie: el espíritu de cooperación, que es inherente a todo insecto social, su gregarismo, que le permite reunirse y protegerse cuando pernocta en los árboles, y su capacidad para adaptarse, sin modificarlos, a los ritmos climáticos. Según la International Union for Conservation of Nature, la monarca, la mariposa, no es una especie en peligro, pero sí su proceso migratorio, porque los humanos de los tres países hemos levantado obstáculos cada vez más difíciles de remontar para la mariposa. En Canadá, donde los eventos climáticos extremos crecen al doble del promedio mundial, la Cámara de Comunes acaba de declarar la emergencia climática nacional. Y él hace el parangón, porque es el motivo de la nota, de las migraciones humanas, que hoy son resultado de la mayor inequidad social de toda la historia de las guerras religiosas y étnicas, también de la explotación acumulada en siglos por los imperios de Europa, español, portugués, inglés, Japón, Estados Unidos, la creación de bolsas de miseria, inseguridad e injusticia y la subsecuente multiplicación y expansión por todo el mundo son engendros de la modernidad. La defensa que hacen los núcleos de bienestar con el cierre de sus fronteras y la defensa de sus territorios puede tener justificación desde la perspectiva nacionalista, ¿no? Es que México es para los mexicanos, ¿no? Y Estados Unidos para los estadounidenses. Pero no en términos de los derechos de la humanidad, ¿eh? Ese es el quid del asunto. Como la mariposa monarca, las decenas de miles de migrantes enfrentan el asedio, la supresión de su libre tránsito. Mirar desde los ojos de la mariposa el problema migratorio humano es recobrar el espíritu humanitario. La conciencia de especie será la única que nos salve ante la irracionalidad y la barbarie. Bien interesante este artículo de Víctor Toledo. Nos llama la señora Cecilia Díaz, dice que fue a Cedesol a ver lo de la pensión de un amigo de ella que tiene 65 años y además tiene discapacidad visual, y les dijeron que no le podían dar el apoyo porque la edad límite es a los 64. ¿Cómo va a ser eso? Pues con mayor razón a los 65. Y que le pide a usted, por favor, que alguien le pudiera aclarar esta situación. Bueno, este Cedesol es del gobierno no tiene que ver con el municipio. El municipio tiene sus propios mecanismos de apoyos, pero en este caso, pues a ver si alguien nos puede orientar. A mí se me hace incongruente, ¿no?, que una persona que tiene 65 años le nieguen el apoyo porque el límite dicen que es hasta 64. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a investigarlo. Bueno, pues ya son las 8:30, 8:30 a.m. aquí en la revista. Vámonos con un poquito de música. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. ...8:34 o 25 minutos... para que sean las 9 de la mañana. Escuchamos de Giovanni Legrenzi, sonata y concierto para 5 instrumentos. Chuchín me hace practicar mi francés y mi italiano constantemente. Gracias, Chuchín. Gracias por permitirme quedar en ridículo con el auditorio. Bueno, pues me da mucho gusto recibir aquí en el programa a gente del Instituto Veracruzano de Cultura, que siempre será un placer recibirlos, en este caso recibirlas, ¿verdad? Que son Araceli Batalla. ¿Cómo estás, Araceli? Gracias, tú estás, Carlos, encargada de difusión. De difusión de eventos culturales, claro, difusión ahí en el Instituto. Difusión de eventos culturales. Sí, ahí en el Instituto, y pues nos corresponde estar difundiendo en los medios y a través de boletines las diferentes actividades que se desarrollan para todo público, de todas las edades del Instituto Veracruzano de la Cultura. En esta administración. Así es. Bueno, y también una conocida desde hace mucho tiempo, y que además te ves igualita, de guapa, ¿eh? Gracias. Carmen Díaz. Hola. 20 años no es nada, dicen. Pareciera que no. Han pasado muchas cosas, pero afortunadamente gratas. Uh-huh. Sí, claro. Y sí, aquí estoy también. ¿Y tú estás encargada de la galería? Estoy, efectivamente. Regreso a la galería después de todos estos años. Uh-huh. Ahora con una nueva administración, con una serie de actividades muy, muy importantes, muy interesantes, y de eso y otras cositas más quisiéramos platicar contigo, platicar con los radioescuchas. Como vamos a abrir un espacio semanal, pues no es necesario que nos digan toditito lo que tienen lo que pensado, tenemos, ¿no? Porque sí, no sería conveniente, pero sí, en esta primera vez, lo que ustedes quieran destacar en términos generales y lo que no deberíamos de perdernos en esta semana. Sí, claro, claro. ¿No? Bueno, a mí me gustaría empezar diciéndote que efectivamente no podemos hablar de todo porque son muchas cosas. En el caso de la galería, nos interesa mucho destacar la parte de las artes plásticas, de las artes visuales, porque digamos que es la vocación principal de este espacio. Tenemos actualmente una exposición magnífica de un artista enorme que es Demián Flores. Uh-huh. Él es un joven, pero con una trayectoria internacional muy importante. Y de él tenemos justamente una exposición que se llama Demián Flores, Itinerarios Gráficos. Uh-huh. Termina este mes. Ya la hemos tenido a lo largo de 2 meses antes. Ahora termina y quisiéramos que quienes aún no la hayan visitado, no la uh-huh. hayan visto, acudan porque son las últimas semanas. La Galería del IBEX, Jalapeños Ilustres, 135. Sí. Bueno. Entonces, bueno, difícilmente tendremos oportunidad de contar con una exposición con estas características porque reúne el trabajo de Demián Flores a lo largo de toda su trayectoria. Así es que hay una muestra muy variada de las disciplinas en las que se ha movido y en las que ha destacado. Sin duda. ¿Qué técnicas son las que utiliza? Él eminentemente es grabador, uh-huh. Pasando por todas las técnicas, linóleo, punta uh-huh. seca, en fin. Uh-huh. Y también en esta ocasión tenemos una instalación muy interesante, siempre con una carga sociológica, ideológica muy, muy patente, evidente, porque él se ha caracterizado por eso. Es un hombre comprometido con los grupos sociales. Él está yendo continuamente a Oaxaca, que es su tierra. Él es, él es juchiteco, se hace llamar Juchilango porque comparte su tiempo entre Juchitán. Juchilango está bueno. Y pues trabaja en comunidad con artesanos, con artistas. Y bueno, también parte de eso se refleja en esta exposición, donde hay un video donde se puede apreciar parte del proceso de creación de una obra. Uh-huh. En fin, es muy rica, es muy completa. Muy bien. Además, tienes ahí a tu cargo me imagino la cuestión de las funciones de cine, ¿no? Que exactamente. Ya tiene mucho tiempo ahí en la galería. Sí, y ahora también, pues por las características de los medios, cómo se están moviendo, queremos impulsar la importancia del cine en pantalla grande. Aquí en la galería, pues tenemos la ventaja de poder ofrecer cine de calidad sin costo. Y además con ciclos que son clásicos en varios casos, como en esta ocasión que presentaremos el ciclo espacial, que uh-huh. de alguna manera es especial, con películas como Solaris de Tarkovsky, uh-huh. Interestelar, 2001 Odisea en el espacio. Obviamente. Entonces, bueno, es importante que sepan que se puede volver a ver estas películas y no en un celular, como muchas veces no, la gente dice, no, pues es que yo la puedo... No, esto es una experiencia, pues todos lo sabemos, ¿no? Muy, muy uh-huh. Rica en, digamos, las emociones sí, y no, todo. Exactamente. Entonces, eso es importante. El cine en la galería, como bien dices... Se ha programado. Sigue siendo a las 6 los y viernes. Gratis, desde luego. Exactamente. Uh-huh. Y para los niños, los sábados retomamos también la matiné a las 12 del día. Y también son ciclos temáticos. También podrán decir algunos, es que yo ya la vi, pero siempre... No, hay películas que... Exacto, y en este caso también, igual ¿no? como las relecturas de los libros. Uh-huh. ¿Cuál es la próxima entonces? Este viernes uh-huh. es Solaris, precisamente. Iniciamos el mes del ciclo espacial con Solaris de Tarkovsky. Ojalá que se animen a ir. Y el sábado iniciamos el ciclo de los niños con el Mundos Imaginarios. ¿A qué hora? A las 12 del día, igual en el auditorio con Jurassic Park. Oh, bueno, pues muy bien. Entonces sí. Eso es parte de lo de la galería. Sí, entonces parte importante son las actividades relacionadas con la plástica, con uh-huh. las artes visuales, el cine, por supuesto. Y paralelamente a las exposiciones, también hemos iniciado un ciclo de conversatorios y en este, bueno, dedicados a los acercamientos a las artes visuales para uh-huh. que no se vaya nada más por un lado la parte visual, ¿no? de los espectadores, sino también escuchar a gente que está hablando sobre arte, sobre las problemáticas, sobre los caminos. Y tenemos la fortuna de contar en la galería con una colaboradora, una joven estudiosa del arte, que es Jimena Ortiz. Uh-huh. Ella está permanentemente con nosotros. Ella es quien encabeza este ciclo de conversatorios dedicados a los acercamientos distintos sobre el arte. El próximo miércoles, que será el 17, bueno, no el próximo, el 17, también a las 18 horas, será dedicado a los espacios educativos del arte uh-huh. y tendrá como invitados a Jonathan Farías, que es también un joven artista muy talentoso, y al maestro Omar Gasca, conocido por muchos uh-huh. de nosotros, especialista, polémico y con opiniones siempre muy agudas, muy uh-huh. puntuales e interesantes. Pues ya te pediría que nos dejaras la programación para yo irle recordando a la gente conforme se acerque claro que sí. la fecha. Claro que sí. Y en el caso de Araceli, ¿qué híjole, nos pues yo tengo una agenda todavía mayor, pero vamos a hablar de los espacios que el Instituto, además de la Galería de Arte Contemporáneo, pues, tiene otros recintos como son el Jardín de las Esculturas, aquí en Jalapa, que es también un museo y un espacio donde se realizan diversas actividades. Está la Pinacoteca, aquí en la zona centro, la Pinacoteca Diego Rivera, que también es un espacio de exposiciones. Y, por supuesto, también está la Casa de Cultura de Coatepec, si alguien nos escucha en Coatepec. Y el Centro de Desarrollo Infantil de los CEDAI, niños con discapacidad por supuesto, que es otro... que tiene actividades y talleres. Son, uh-huh. digamos, que son una gama de recintos y de espacios donde se pueden realizar, no solamente apreciar, no solamente ir al cine, sino también desarrollar habilidades, como es el CEDAI, donde los lunes hay un taller que pues está por demás interesante y ayuda a la a, pues a las familias porque se realizan productos elaborados directamente en casa, además de los talleres que se tienen de teatro, de pintura y demás. Y el 12, por ejemplo, ya es la graduación. Y además ahí en teatro ya tienen toda una compañía, porque ya tienen muchos años trabajando con la maestra Aguirre. Así es, pues han Pati montado Aguirre. Hasta Romeo y Julieta, a Shakespeare. Sí, y esperamos maravilla. Ahora ya la puesta en escena que van a tener próximamente. Sí, y de esa hablaremos después. Pero ¿qué tenemos en de inmediato? Pues está ahorita en el Ágora de la Ciudad, está la 66ª Muestra Internacional de Cine, que es una presentación que por primera vez se están proyectando todas las películas de la muestra que tiene la Cineteca Nacional. Es una primera vez, anteriormente solo venían algunas películas. Y yo los invitaría, este miércoles se presenta Plaza París, que es una producción de Brasil, Portugal y Argentina. Mañana jueves está Leto, es una producción de rusa, francesa. Y el viernes 8 de cada 10, esa es una producción mexicana. Pueden consultar todas estas proyecciones en la página del Ágora, que está en Facebook, está en Twitter, en las redes sociales, pero también en la página del IBEC, que es ibec.gov.mx. Ahí tenemos las carteleras, pero bueno, esas funciones son a la 1, a las 5 de la tarde y a las 7. La entrada, un precio económico, $35, llevan credencial de estudiante, persona también de adulta mayor, también hay un descuento, ¿no? El Ágora se quedó con IBEC entonces. El Ágora ya está nuevamente con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Ay, qué bueno. Ahí está, y tenemos estas proyecciones, además de una exposición que pueden aprovechar ahí. ¿Qué otras actividades hay que me gustaría invitarlos? Este miércoles en la Pinacoteca está la exposición de Rius para principiantes. Ah, sí, qué bueno. Rius para principiantes se queda también. Se va a, se amplía un poco el plazo, se va también al 21 de julio, pero es la oportunidad un poquito, digamos, para los que somos de edad avanzada, que podemos disfrutar de estos cartones. No, ustedes no son de edad avanzada. De edad mediana. Medianamente van a ir. Eso sí. Que tenemos la oportunidad de ver los cartones más, digamos, emblemáticos de Rius, Eduardo del Río, y que seguramente nos marcaron en algún momento de claro la historia. Sí. Desde la panza es primero. Nos volvimos vegetarianos. Una semana nos volvimos vegetarianos. Sí, ¿verdad? Ya después. Oye, ¿y cómo volverse culto sin darse cuenta? Muchos lo leímos, pero nomás. Y bueno, de hecho, a mí me faltó. De hecho, ahí están en la exposición, están los libros de Rius, todos estos libros que le decía a mi hijo, bueno, tienes son que leerlo. Son como 20 o más, ¿no? Son 24, sí, creo, sí, algo así. Y está esa exposición y es la oportunidad de ver esos cartones, pero además el jueves, tenemos un conversatorio. Viene un escritor historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama Agustín Sánchez González. A las 6 de la tarde va a estar en el conversatorio que se llama Caricatura Mexicana, un poco hablando de quiénes han sido los principales exponentes y cómo surge la caricatura desde el siglo pasado. Ah, qué interesante. Que hace todo un recuento de la caricatura. Entonces los invitamos, es este jueves a las 6 de la tarde en la Pinacoteca. Jueves a las 6 de la tarde. Y pues aprovechen esta oportunidad de tener pues cerca, aquí en un espacio, aquí en el Parque Juárez, un espacio que nos permite conocer el trabajo de Eduardo del Río durante pues toda su vida, una creación. En cartones le decían el monero, como él se autodefinió, un trabajo de monero y que influyó en muchos. No, además muchos, es un tipazo tan simpático, sí, fue un tipazo, tan sencillo. Sí, sí, sí. Entonces ahí se puede ver todo toda la ideología, digamos, el pensamiento. Para que las nuevas generaciones las conozcan. Para que las nuevas generaciones conozcan David este Rodríguez, pensamiento que crítico. Nos está escuchando caminando en el Macuiltépetl. Fíjate qué rico. Anda caminando en el Macuiltépetl. Qué rico. No, escuchando las aves. Escuchando las aves, viendo a todas las. Sí, muy bien, David, que disfrutes tu paseo. Pues estas son algunas de las actividades que tenemos. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como es como que el consumo en redes aumenta. Y tenemos ahí los eventos, ¿no? Vamos programando continuamente estas exposiciones. Julio viene cargado también de talleres. También va a haber un taller para niños y niñas en el CEDAI. Vamos a tener taller también en el Jardín de las Esculturas y en la Casa de Cultura de Coatepec. Qué bueno que le están poniendo interés a CEDAI, porque luego los dejaban así como al garete, o como que no sabían cómo meterlos dentro del organigrama del IBEC, ¿no? Que es un, y además es un, pues es una actividad bien importante. Sí, o sea que ya está pocos. Plenamente ubicado en como parte de la estructura de la Subdirección de Educación. De Educación, sí, Artística, bueno. Sí. Ahí están con Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe Barrientos, ajá. Así es, la maestra Guadalupe Barrientos. Pues estos son algunos. Pues ya nos irán diciendo seguramente algunas de las actividades que ya venían desarrollándose en la anterior administración, las conservan, como el cine y todo esto, uh-huh. Más el sello que ustedes mismas les van poniendo, ¿no? Sí, sí, algunas actividades ahí siguen y exposiciones nuevas que vienen. Próximamente va a venir una exposición en la Pinacoteca, que es la de Paralelismos, que es todo el acervo de Vancomer, que se viene y, pues bueno, es una representación de la plástica mexicana de varias épocas. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Todavía vamos a estar aquí, sí vamos a tomar vacaciones, pero nos vemos el próximo miércoles a ver qué nos traen. Claro que sí. Novedades más. Oye, Carmen Díaz, me dio mucho gusto saludarlas. También a nosotros. Al contrario, nosotros nos muy bien. Gracias, Carlos. Saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I cried and cried on. naturally. Alone again, naturally. Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Solo nuevamente se llama esta canción de Gilbert O'Sullivan. Uy, pues ya no me va a dar tiempo de nada más porque ya nos vamos al café de los prodigios. Pero antes, un saludo para Lore Portillo, que también nos comparte su cartelera que no quiere abrir. Pero dice aquí, para un laberinto sobre la mitología griega, Grupo Merequetengue, teatro familiar, este fin de semana en el Rincón de los Títeres. Compartan, por favor, la cartelera del séptimo festival Un Verano de Títeres 2019. Contamos con 9 agrupaciones, 27 funciones, 3 estrenos, talleres, exposiciones, concurso, actividades al aire libre, charlas, convivencias, el Rincón de los Títeres. Hay una chica que salió en el Canal 11 en la mañana, que ganó un concurso de dramaturgia y ahorita le están montando una obra a la Compañía Nacional de Teatro, pero yo no sé si oí mal, pero ella es de aquí, es de Jalapa. No había yo oído hablar de ella, pero el caso es que se ve que es una chava bien interesante, que ganó un premio de dramaturgia, que le están montando algo a la Compañía Nacional, que no es cosa menor, pero se quejaba de que a pesar de que Jalapa es una ciudad cultural, no podían hacer su trabajo. Yo no sé si por el entorno de inseguridad en el que estamos se refería a eso, porque o por algunas otras razones. Quizás de facilidades para hacer las cosas. Sabemos que no, sí tenemos espacios, pero muchas veces saturados. El teatro JJ Herrera, que se facilita, digamos, pues prácticamente a todo mundo que lo solicita, pues es muy difícil, ¿no? Abrir espacios ahí, porque ahí yo me imagino que hay cola, ¿no? Esperando para entrar a dar una función o un fin de semana. Está la caja, que es muy pequeña y que es el teatro de la universidad, porque la Universidad Veracruzana no tiene un teatro para teatro, y eso es algo que no lo pueden creer en provincia ni en la Ciudad de México, porque bueno, tenemos la Tlacna, pero eso es para conciertos nada más, pero no tenemos un teatro para danza, no tenemos un teatro para teatro, salvo el Teatro del Estado, que es del Estado, que no es de la universidad. Se lo prestan la universidad. Y bueno, está el espacio que se han habilitado, de manera cada vez más adecuada, ahí en la Casa del Lago V. Pero yo no sé si ella se refería a la falta de espacios o falta de apoyos para, no sé. El caso es que, bueno, qué bueno que sea una chica jalapeña, pero hemos hablado varias veces de lo que es el teatro independiente, de lo que es el quehacer, de lo que es el querer hacer las cosas. Por ejemplo, está el ejemplo de Área 51, ¿no? Y otros ejemplos que de manera recurrente, muy seguido, nacen en colonias en donde normalmente no hay pues nada de actividades artísticas, entonces habilitan espacios, casas, bodegas, y ahí empiezan a dar funciones para los vecinos, que eso es algo formidable. Ese es Jalapa Cultural, que sí puede hacerse arte, que sí hay, los creadores encuentran espacios, no como para vivir quizá como quisieran, pero de todos modos posibilidades hay, aunque no sean muchas. Y siempre existe la posibilidad de que los creadores pues busquen otros caminos, pero que no dejen a Xalapa ahí olvidada, ¿no? Porque Xalapa, el prestigio que tiene a nivel nacional es muy grande. Las gentes que vienen de otros lugares aquí a Xalapa vienen así como con cierto, entre el gusto y el orgullo de estar acá, con un poco de temor, porque saben que aquí en Xalapa la gente sabe de teatro. Entonces siempre vienen con respeto, no con temor, vienen con respeto. Entonces, bueno, ese es el comentario que les quería yo hacer. Son las 9:02, el café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, qué rara estuvo la cita esta con Andrés. Muy matemático, estuvo, bueno, hubo cosas muy interesantes, pero lo raro, no se ríe para nada. Yo creo que yo nunca había conocido a una persona tan seria. Pero lo más asombroso, ay, qué chistoso, eso que me dijo. Que no se ríe porque sería señal de no ser inteligente. Hola, Oscar. Hola, Alejandra, te veo pensativa. Sí, fíjate que es muy chistoso. ¿Te acuerdas de Andrés? No el nematelmito, el nematemático. Ah, sí. El galán ese con el que fuiste, no sé, a comer o algo así. Sí, pero tiene una idea un poco curiosa. Él es súper serio. Y algo me dijo de que... Porque si se ríe, es señal de que no es inteligente. Ah. ¿En serio? ¿Cree que la risa excluye la inteligencia? Pues algo así. Algo así me dijo. Pues, o así lo interpreté. Ya sabes que el cerebro acomoda, interpreta. A mí ya me dejaste echar un lío. Pero, digo, eso sí no le veo ni pies ni cabeza, ¿no? No, fíjate que ahí sí... Perdóname poner en duda la inteligencia de los que no se ríen. No te rías para mostrarte muy inteligente, pero... No, ¿sabes qué sucede? Que hay una gente que justamente están privados del sentido del humor. Uh-huh. Y no tenemos una palabra para referirnos a ellos. Sin embargo, sí existe la palabra, aunque no cobró popularidad. ¿La palabra? Una palabra para hablar de la gente que no se sabe reír. Ah, ¿cómo es esa palabra? Está buenísimo. Voltaire. Ajá. Este filósofo simpaticísimo inventaba palabras de vez en cuando justamente para bautizar fenómenos o cosas que no tenían nombre. Ajá. Y para los que no se saben reír, inventó la palabra agelasta. ¿Agelasta? Agelasta. Son unos agelastas. O sea, la etimología es... Ah, no. No tiene que ver con las etimologías, sino así les llamaba. Agelasta. Así como una especie de apodo. Uy, hijo, ya sé cómo voy a apodar a la familia de mi madre. Todos son unos agelastas. ¿Tampoco ellos? No. Uy, ahí casi es pecado reírte. No. No, hombre. Es terrible. Mira, yo creo que justamente en la risa lo que se demuestra es la inteligencia, la rapidez para conectar cosas. Híjoles, aparte de agelastas, tarugos. No, a mí me sorprende pues que un matemático no tenga esta agilidad para conectar rápidamente las cosas, porque lo que ellos hacen son conexiones, relaciones. Pero ¿cómo explicas? O sea, ¿el sentido del humor tiene que ver con las conexiones? Sí, con encontrar un atajo rápido para llegar a una solución. Y si te dieran todos los pasos previos para llegar a la solución, no te ríes. Ajá. Pero cuando la inteligencia descubre ese atajo y conecta, entonces estalla uno en risa. Ajá. Es una cosa veloz. Mira, te lo pongo con un chiste, que es la mejor manera de explicar la risa. Pues si en el chiste está la esencia de esto. Imagínate que son dos hermanos. Uh-huh. Uno vive en el extranjero, el otro vive en México. Uh-huh. El que está en el extranjero le habla al de México y este le dice, el mexicano: Oye, te tengo muy malas noticias. Se murió tu gato. Uy, pero ¿cómo me lo dices de esa manera? No sabes que yo lo quería mucho. Bueno, ¿cómo quieres que te lo diga? Se murió. Pues dímelo poco a poco, dime. El gato se subió a la azotea, anduvo por la cornisa, se cayó, quedó mal herido, lo llevamos al veterinario. Y entonces el extranjero dice, bueno, ya lo asimilé. Qué horror. En fin, eres un salvaje para contar las cosas. Ya, dime, ¿cómo está mi mamá? Perdón, ya me imaginé. No puede ser tan inteligente, Alejandra. Porque cuando dice, ¿cómo está mi mamá?, le contesta, se subió a la azotea. ¿Sabes qué? Tú sí que eres inteligente. Mira, si te fijas, no hubo necesidad de toda la explicación intermedia. Se conecta gracias a la rapidez con la que se unen las relaciones en la cabeza el resultado, y esto es lo que produce la risa. Voy a contar otro chiste porque ya me alegraste el día. No, pues tú a mí más. A ver, cuéntame. Hay un chiste maravilloso y además este es de Voltaire. A ver. Se ha popularizado, incluso se ha adaptado a la mexicana. Ajá. Pero el chiste lo contaba Voltaire. Él hablaba de en qué se parece una señorita y un diplomático. Para nosotros los diplomáticos no tienen tanta presencia como la tienen los políticos. Entonces, para hacerlo a la mexicana, vamos a poner cuál es la diferencia entre una señorita y un político. Y un político mexicano. Cuando el político te dice sí, es tal vez. Cuando te dice tal vez, es no. Cuando te dice no, no es político. Ay, pues sí. La señorita, cuando te dice no, es tal vez. Cuando te dice tal vez, es sí. Sí. Y cuando te dice sí, no es señorita. Ay, ese no me gustó. Pero es que es muy ingenioso. Además, fíjate que lo que provoca es una relación de toda nuestra experiencia cultural. Claro. Porque están ahí elementos muy ricos. Normalmente la gente se ríe, pero como veo que en este caso me salió mi lado feminista. Me parece muy correcto. Te voy a contar entonces un chiste alemán. A ver si no me sale mi lado alemán. Pero déjame explicarte algo antes. Todo esto que te estoy platicando forma parte de la explicación que hace Schopenhauer acerca de la risa. Ay, a ver, eso sí me lo tienes que explicar. Sí, los filósofos se han metido a explicar muchas cosas y a veces cosas interesantes, aunque no parezca. No, sí, eso sí me queda claro, pero ¿qué dice Schopenhauer? Mira, Schopenhauer, en un libro que alguna vez se publicó, que era una compilación de fragmentos de Parerga y Palimpomenea, su obra final, lo editaron con el libro de la estética del pesimismo. Y ahí venía un capítulo dedicado al humor. Entonces explicaba varias cosas, pero la que más me llama la atención para ahora es que tenemos dos facultades: los sentidos, la experiencia, la intuición y la razón. Y normalmente la razón subordina a la experiencia. Le creemos más a la razón que a la experiencia. Es más, la gente te dice, piensa, no decidas con el corazón, con tus sentimientos, con tus impresiones iniciales. Tenemos en gran estima a la razón. Y siempre que podemos liberarnos de lo que nos oprime, de lo que nos domina, nos da risa. Por eso, si te pones a pensar, la mayoría de los caricaturistas agarran como blanco de sus dibujos a los poderosos. Lo ridiculizan en la caricatura. Y en general, los ricos, los poderosos, son mejor blanco del humor que los miserables, que los dan más bien compasión. Bueno, según la tesis de Schopenhauer, se suelta la risa cuando la intuición, la experiencia, le muestra a la razón que está equivocada. Ay, es un acto de liberación. Ajá. Y ahí viene el chiste alemán que contaba Schopenhauer. Ajá. Todos sabemos que la tangente es la línea que toca en un solo punto a la circunferencia. Así la definen. A ver, píntate una tangente. A ver, ráyale ahí, verás. A ver, aquí déjame, aquí tengo una hoja. A ver, entonces dibujo una circunferencia. Una circunferencia y una tangente. ¿La tangente? Una línea que cruza en un solo punto a la circunferencia. Así de rozoncito. ¿Así? Así. ¿La toca en un solo punto? No, la toca en más de uno. Deberías de reírte. ¿Por qué? Deberías de reírte porque... Bueno, Schopenhauer tenía un sentido del humor bastante complicado. Pero ese chiste tan malo es justamente la prueba de que la razón se equivoca y que la intuición muestra que se equivoca. Porque no hay manera, por más fino que sea el trazo de tu lápiz, hacer que toquen solamente en un punto. Okay. La definición de la geometría no tiene ningún sustento en la realidad. Ok. Bueno, pero para que no quede mal Schopenhauer, porque en ese mismo libro sí contamos un chiste buenísimo. A ver. Este sí es bueno. Una vez, y esto fue histórico, ¿eh? Uh-huh. Él estaba en la obra de... en el teatro cuando sucedió, y lo cuenta. Había entre el público una cantante muy famosa de la época. Uh-huh. Y estaban unos señores cantando bien, pero el público empezó a aplaudir para que pasara la diva de época al frente, subiera al escenario a cantar. Y el empresario no quería porque pues tenía el contrato con los músicos que estaban ahí obligatoriamente. Sí. Y mandó con una rechifla a uno de los policías a explicar por qué no podía subir la dama esta a cantar. Y el policía dijo: fulanita no puede cantar en el escenario porque no está en el programa. ¿Pero cómo? Y entonces uno del público grita: ¿y tú estás en el programa? Ay, claro. Este es un chiste que también revela una parte que provoca la risa, que es el absurdo. Fíjate que en casi todas las formas del humor hay, por lo regular, un ingrediente de inteligencia. Incluso en el humor negro, que es así como la forma más sofisticada del humor. El ejemplo que todo mundo conoce, o que debieran de conocer al menos, es ese cuento genial de Jonathan Swift. Ay, el de la modesta proposición. La modesta, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Empieza uno a reírse porque explica cómo se cocinan los niños, los bebés, y termina uno serio. Sí. Porque se da uno cuenta la gravedad de la situación. Que está diciendo, sí. En la época de Swift, en Irlanda, muchos niños se morían por golpes de sus padres o por inanición antes de cumplir el año de edad. Una estadística altísima de maltrato infantil. Sí. Entonces lo que Swift propone es que entren a formar parte de la dieta de los platillos típicos de Irlanda, los bebés, como si fueran lechones. Sí, claro, sí, de todas maneras. Si de todos modos se van a morir, por lo menos que lleguen a la misma edad, pero bien alimentados y sobre todo no golpeados por sus padres, porque saldrían muy... Sí, claro, no estaría. Depreciarían su valor en el mercado de los restaurantes de lujo. Entonces, es una terrible historia tremenda. Sí. Empieza uno a reírse y al final lo que provoca es una toma de conciencia, un responsabilizarse de la situación, que es lo que congela la risa en el humor negro. Fíjate que el humor negro tiene esta estructura: provocar risa para luego despertar la conciencia. Entonces, el humor negro en el fondo es un instrumento moralizante. La comedia, en cambio, que todo lo vuelve chacota, que todo lo vuelve llano y va riendo sobre todo, hace que se gane territorio para la banalidad. Se banaliza todo y entonces nada importa. No hay conciencia. No hay conciencia. Oye, ¿y la combinación? Porque ahorita pensé también en cuántas, por ejemplo, tragedias shakespearianas, que justo antes de que venga la escena así como más terrorífica, comienzan con una escena de lo más chistosa. Como si el balance de las dos hace que la parte más profunda te llegue con más fuerza, ¿no? Es que tú no puedes escribir una obra en la que se mantenga el humor de una manera monótona, porque risa, termina haciendo que ya nadie se ría. Ni puedes provocar una cosa trágica, porque terminas como vacunando al lector o al espectador. Sí. Y Shakespeare tenía un genio para dosificarlos, justamente sí, para provocar lo que la otra vez platicábamos de las ondas y de los valles de las ondas. Sí, que estaba buenísima onda. Unos altibajos que hace que se experimente con más intensidad los dos extremos. Sí, sí, sí. Ahí es un talento muy especial el saber graduarlo. Pues, mira, yo creo que quien no se ríe verdaderamente no es inteligente. No, ya me acaba de quedar clarísimo. Y hay los tontos que se ríen de todo. Bueno, tampoco. Que yo no sé si justamente porque se ríen de todo sean tan tontos. Y te voy a decir por qué. Llega el pedante y les trata de dar órdenes y les dice cómo son las cosas. Y ellos se ríen. Y los ponen y les dicen que hagan las cosas. Y ellos se ríen. Yo no sé si sea una respuesta más inteligente frente a los pedantes y los mandones reírse. De plano. De plano. Un mecanismo de defensa contra... Yo creo que hasta en esos casos la risa es una muestra de sabiduría de la vida. Y fíjate, Ale, que lamentablemente muchos de los que se dedican a la difusión de la cultura son unos agelastas. Son solemnes, solemnes, solemnes. Y entonces, en lugar de utilizar la risa como un imán para poder atraer la curiosidad de la gente, se presentan vestidos de smoking en los lugares en que deberían de presentarse más joviales, más felices, porque lo que traen entre manos la cultura es tan divertida como los chistes. No, la cultura es más divertida que los chistes. Habría que presentarla con un tapete de bienvenida. Que no fueran esas caras así como de misa de tres padres y cosas así muy estiradas. Claro. Pero vale, me tengo que ir. Ay, no. Realmente, qué padre conversación. Bueno, lo que sí, a ver, el término era agelastas. Agelastas son los que no se saben reír. Y luego te cuento otro chiste. Sale la próxima. La próxima. Conste. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, muy agradable la charla de hoy. Son las 9:16. 9:16. ¿Quién nos envió esto? Juan Ángel Torres, muchas gracias. Nos manda unos microcuentos de José María Gatti. Este se llama Despedida. Son micro, dice, la besó. Volvió a besarla. Siguió besándola. La encerró entre sus brazos. Acarició sus hombros. Ella volaba, soñaba, reía. Un instante de amor es eterno. La besó una vez más. No podían separarse. No deseaban dividirse. Ella cruzó la avenida. Él la observó atento. Ella volvió la cabeza. Él la saludó con un gesto. Ella se perdió entre la gente. Él se quedó sin la gente. Ella llegó a su oficina. Él dispuso el día libre. A las 20, ella regresó a la esquina. Él nunca regresó. Ella cree que encontró la infidelidad. Él cree que conoció la libertad. Ahí se los dejamos. Son las 9:20, las 9:20, aquí en la revista, y todavía tenemos un poquito de música si Chuchín así lo dispone. Searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you till you know where you go. All of the travelers on the road. Put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Muchos saludos y un abrazote para Raciel Martínez. Dice, filósofo, para auténticas sectas hipitecas. Bien, Chuchín. Bueno, no sabemos cómo seducir a Raciel para que se venga de comentarista aquí, hombre. Estaría bien, ¿no? ¿Eh? En un programa nocturno. No, pues es que ellos trabajan todo el día. Los que están en comunicación... trabajan todo el tiempo. Ese es el problema, porque están... Dice que sí, pero de madrugada solamente, dice. Bueno, entonces te grabamos. Sí, estaría bien. Bueno, ándale, que así se llame, para traileros. Para traileros. Muy bien. Pues muchos saludos. Ya nos vamos, 9:25. Que la pasen muy bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias por todos sus mensajes, llamadas y demás. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Raciel Martínez. Y desde luego Ernesto Colinotti y todo el personal de aquí de Radio B, les decimos gracias. Nos vamos con Bon Jovi. Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana agrega a su oferta deportiva disciplinas como escalada, entre otros deportes, con la finalidad de seguir promoviendo las actividades físicas en la comunidad universitaria. El maestro Jerónimo Guzmán, coordinador de equipos representativos del CONES de la Universidad Veracruzana, al respecto señala. La escalada, que bueno, este año fue una carta bastante fuerte en la universidad. Realmente era una medalla que no esperábamos y nos fue una grata sorpresa para nosotros tener esta medalla de oro en la escalada deportiva. La promoción la hacemos, tenemos ya un entrenador destinado para este tipo de actividades y tienen actividad todos los días, de hecho en la zona de la USB para poder practicar estos deportes que son nuevos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.